tan grande, mi cariño sí sincero. Pero ahora mi amor a ti te pregunto, que me digas cariñito lo que sientes. Si te gusta que te bese despacito, a escondidas o delante de la gente. Si te gusta es que tengo buena suerte y te canta mi manera de quererte. Cuéntame, cuéntame, cuéntame si te gusta como te amo. Cuéntame, cuéntame, cuéntame si mi beso te emociona. Cuéntame, cuéntame, cuéntame si estoy lejos tú me extrañas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame si de amor me tienes ganas. Siempre quiere que te diga que te quiero. La preguntita.